Me afanaron la guita, me afanaron. Nuestra habitual sección dedicada a la inseguridad. A la inseguridad, señores. ¿Qué es lo que más preocupa a un señor republicano? La inseguridad. La inseguridad y los impuestos, y señor, a los demócratas también, a todos, bueno, los norteamericanos. Entonces, ¿cómo lograr que a uno no lo afanen? Siendo chorro. No deje que le roben, señora. No, y que la violen tampoco. Tampoco, señor. Vos tampoco, nene. Bueno, no, a cada uno no le diga. Vos sí, mamita. Bueno, primero, consejos, ¿eh? Consejos. Cambiamos estos consejos cada tanto, para porque los ladrones... Escuchan este programa, señor. Escuchan este programa, claro. Casi diría que no hay... Inclusive están aquí presentes, sí, también. Levanten, no, no levanten la mano. Arriba las manos todos, caramba, esto es un asalto. Primero, no hable de sus bienes materiales ni de los trámites bancarios que gestiona con sus relaciones recientes, señora. U ocasionales. Ah. Enséñele esto a sus hijos. ¿Qué cosa? Esto. Pero también sobre inseguridad. Sí. Sí, claro. ¿Cómo que no hable? Ah, porque hay gente que va en el colectivo. ¿Qué dice? Los bienes que tengo. Y los trámites bancarios, los trámites que, me voy a hacer bancarios que estoy haciendo. Y lo que le enseñé a mis hijos. Acá en este bolsillo, si no ir más lejos, tengo como 50.000 patacones, canejo. Peso fuerte nomás. Sí, bueno, así que... Claro, pero a veces ahí... No tiene que hablar, no, porque pero... queda feo, ¿no? No, de... El que muestre la plata, muestre el alma. Que, más que queda feo, es peligroso, pero también es peligroso. Es peligroso. Hay maneras. ¿Cómo hace para pagar, además, si no? Espere, vamos por una pregunta. No, no, apúrese. Hay maneras de decir todo eso, de acá tengo mucha plata, aún callando. ¿Vio la señora que saca 200 pesos de la caja de ahorro? ¿Por qué lo va a decir callando? Y porque pone cara de tengo mucho. O escribe en carteles y los muestra. No. Estoy podrida en plata. Y se llevó una media para poner adentro de otra media y se la pone en la ropa interior y después se va adentro de un bolero. Un papelón. Le digo, yo me cosía la ropa en los calzoncillos y un día en la heladería Fredo, el papelón que tuve que hacer para pagarle un helado a mi novia. Y... me tuve que bajar los lienzos ahí delante del heladero. Pues ya se lo había tomado ella. Pero lleve cambio, saque cambio. Sí, bueno, lamentablemente no. Y no la encontraba la plata, porque veo... Claro. Es huidiza. Se gana por cualquier rinconcito. Sí. Ojo con las viejas con rulero. Ojo con las viejas. O las señoras con rulero. ¿Por qué? Porque en el rulero es el lugar donde la señora mayor esconde dinero. No. ¿Y por qué ojo? Y porque digo, ahí sí hay una advertencia. Eran ladronas. Estamos en contra de los ladrones nosotros, ¿no? De las viejas. Ah, bueno. Las viejas también, pero... Sí, pero en otro sentido. Bueno, a ver qué dice. ¿Qué pasó? Dice, desconfíe de quienes la empujan, señora. No siempre vienen con buenas intenciones. Aunque ya sea tarde, señora. O que le enciman grandes bolsas. O se para muy cerca de usted en el colectivo o en el tren. Claro. Y nunca deje pasar a nadie que le toca el portero eléctrico. Ahí está. En el tren. Mamá. Bueno, pida siempre la credencial que los habilita en sus funciones. ¿A quién? Sí. ¿A los tipos que te empujan en el tren? Bueno, no, a eso no, señor. Usted, señora, cuando siente que la están empujando en el tren, sí, le dice, ¿quién es la credencial? Acá está, empujador. Sí, dice, aquí está. Tengo la tarjeta magnética, la pasa por ahí. Por lo último. Horrible. Dice, ¡cierra la puerta! Sí. ¡Cierra la puerta! Cierra la puerta. Cierra la puerta de calle, aun cuando usted se quede en la vereda charlando o paseando a su mascota. Sí. O sea, charlando con su mascota o paseándola. O la señora se distrae con la manguera, no, sobre todo. La señora se distrae con la manguera. ¿Es una manguera de mascota? No. Tal vez ese será una serpiente. Deja la puerta... La mascota va al final del tiempo. Está regando la planta. No se puede cerrar la puerta. ¿Cómo? Y la manguera donde... Bueno, por eso. Impide. La manguera da la vuelta. Se está regando las plantas, la vuelta la para le basta al ladrón seguir la manguera y va a dar con la canilla. Claro, señor. Bueno. Por eso la señora tiene que ahí cerrar la puerta. Póngase una canilla la al lado de afuera. Está completamente de más en este en esta escena. No, porque se distrae la señora. Eso es un elemento que no mira en su contexto. Yo nunca salgo a pasear mi perro, primero porque no tengo. Pero deje el perro a algún lado. Menos aún con una manguera. ¿Qué hace? Mientras lo pasea... Se ducha. Lo va empujando a manguerazos al perro. No, con el perro la señora está más protegido que con la manguera. Y sí, porque la manguera sí, no es chumba. Eso sí, claro. En eso tiene mucha razón. La manguera guardiana. Yo, por ejemplo, en el jardín tengo un perro. Sí. Voy a poner una manguera, bueno, porque la claro. manguera no le chumba a los intrusos. Y además, por supuesto. Yo he visto mangueras que hacen lo suyo, ¿no? Sí. Pero menos chumbarle a los intrusos. Y construir una casilla para una manguera es lisa y llanamente una estupidez. No, digo que una señora con una manguera en la mano está expuesta. Ah, y bueno, también, claro. Y desnuda no le cuento, sí. Claro. Digo, viene cualquiera. Se pone a que le toquen el portero eléctrico. O a que le empujen las mascotas. Cualquier oportunista. Que le muestren la credencial. Es un oportunista el empujador, sí. Ve la situación y dice, bueno, esta es la mía. No es ladrón, pero la ocasión hacia el ladrón, Barton. Sí. No, no sé. Por eso se dice que es un país de ocasiones. Bien. Dice, destruya los comprobantes de su cajero. No. Automático. Sí. Los resúmenes bancarios. O los resúmenes antes de tirarlos. No entendí nada. Bueno, es que lo leyó mal. Ah. ¿Para qué voy a destruir los comprobantes de mi cajero? Porque usted tiene tiene un resumen de su cuenta bancaria que dice que usted tiene 400 pesos. Sí. Cualquier chorro le va... Sí. Se tienta con esa cifra. Sí, dígalo usted. Sí, si ya me tenté yo. Bueno. Entonces usted tiene un papel que dice, ay, yo tengo esto en mi cuenta. Y entonces el chorro... Papeles, ay. Sí, le dice así, ay. Hay ladrones que van revisando la basura a ver si encuentran comprobantes de su cajero, etcétera. Claro. Cambie la cerradura de su casa. Ahí está. Todos los días. No. Sí. Se le van a mezclar las llaves. Jamás coloque etiquetas con dirección en su llavero. Y no, claro, ¿qué me va a decir? Pero eso... No. Señora. Me falta un montón del saco hace 12 años. Sí. ¿Querés que le ponga etiqueta con dirección? Está bien que me mudo seguido, pero más o menos me acuerdo. No lo sé. Bueno, dice... Cosa. Cuando regrese tarde a su hogar, ¡sí! ¡Señora! ¡Anda con uno, la vieja! ¡No, señor! ¡Viene de trabajar! Sí. Se hizo largo el paseo del perro, por no hablar de la manguera. Prefiera los caminos más iluminados, dice, aunque sean más largos, incluso aunque no conduzcan a su casa. No, sí. Yo voy siempre por calles iluminadas. Autopista, derecho. Por ahí no llego a mi casa, pero por calles iluminadas. Agarro siempre. ¿Cuál es la más iluminada de todas? Y ahora está muy iluminada Rivadavia, acá está muy iluminada. Santa Fe, la Avenida Santa Fe. Agarro la Avenida Santa Fe. Ahí está. Listo. Yo vivo en Barracas, pero... Acá dice que agarre las calles más iluminadas. Además tienes que cambiar el recorrido, eso sí, señora. Sí. Porque si usted hace siempre el mismo camino, la misma hora... No. Tiene que vivir en lugares distintos, siempre. No, va hay por que otro mudarse, lado. Sí. Un día se demora más, otro día menos. Así, y así. Cambia el recorrido y los distrae a los ladrones. Y siempre con la frente alta. Sí, por más que la roben o algo. No. ¿Cómo o algo, señor? No sé, qué sé yo. No, una robada no es vergüenza. Yo ando siempre con la frente alta por más que... Expectante. Sí. Altanera. Para la tos. Altanera claro. También. Expectante, sí. Y... usted va así, entonces el chorro no... Es como que se inhibe. Inclusive... ¿Seguro? Sí. Te sale poco. ¿Y si va? Porque yo una vez seguí esos consejos. Yo venía caminando en una calle muy solitaria y más o menos 50 metros venía una banda de chorro. Todos con antifaces. Todos con antifaces. Una jauría de gorra, chorro. Una cachiporra y el número acá como los hermanos Ganzúa. Y entonces... inmediatamente adopté una pose altanera. Sí. Empecé a caminar. Bien. Pero más natural, altanera. Sí, bueno, sí está bien. Yo empecé, no sabía, era un. Era la primera vez, claro. Me asaltaron igual. Bueno, es que eran muchos. Incluso uno me dice, así que sos altanero, ¿eh? Mirá donde te dejamos la frente, mirá. Yo siempre recomiendo cantar, usted sabe, esto lo, he dicho, en situaciones de peligro, de miedo, cante, sí, sí. Cante y cante. Sí, yo incluso vengo con unos guitarristas, que inmediatamente, cuando ven que viene una banda vienen de los chorros, ahí vienen los chorros. El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba a caer por la noche a tibiar. Dame toda la guita. Sí, te lo vamos a desvalijar. Menos mal que no era Corrientes 348 porque tenía la dirección claro. Para los chorros. Hay otro tango. Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y será genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderá la maña, solo cuenta tus hazañas, la crónica policial. Después de tu última cana, me juraste arrepentido, voy a echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño, me llegaste al corazón. Muy lindo. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que dolor a cuento, que seguí tu profesión, supe que la otra mañana marchaste al departamento, porque le paraste el vento a un tano en constitución. Oh, yeah. Pero dame toda la guita, dale. Incluso si la que lo va a saltar es una mujer, también tiene con qué responder. También, ¿no? Tiene con qué responder. Chorra. Chorra, vos tu vieja y tu papá. Bien, atención, porque aquí. En la casa, A ver, sí. No deje mensajes pinchados. No. O pegados. Ah, yo lleno la casa de mensajes. Sí. Pincho y escribo. Yo también, y bueno, pero lo localizan los ladrones, se enteran de sus movimientos. Y ya está. Etcétera. Mm. No entre en su departamento si advierte la puerta entreabierta. Forzada. Sí, si está forzada. Si usted ve, por ejemplo, el picaporte forzado. Sí, pero... Si usted ve incluso el pie de un chorro. Bueno, claro. Una sombra que camina claro, por ahí. Claro, porque... con un revólver en la mano, no entre tampoco a decir, bueno, sigue, no. A veces cuando me acuesto no quiero cerrar la puerta, porque sí. Dejándola abierta. Me hago ilusión que vuelves. Sí. No, pero usted en ese momento va hacia la comisaría más cercana. ¿Cuántas cuadras tiene la comisaría? La comisaría más cercana al lado. Ah, bueno. Entonces va y dice, mire... Buenas tardes. Buenas tardes. Suboficial inspector Robledo. ¿Cómo le va, Robledo? Osvaldo Bonessi, suboficial inspector. Escúcheme, ¿es Bonessi o es Robledo? Bonessi. Bonessi, me quedó entreabierta. Sí, ya se lo dio cuenta, sí, señora. Enseguida pero... lo atiende por ahí. Sí. No, Pascual, espere. Te buscan. Bonessi, le digo que me quedó entreabierta la puerta. ¡Ah! ¡Quédate, bueno. Pascual! Y yo no me acuerdo haberla dejado así, yo soy sola. Sí. Y algo habrá sido. Florencio sola. Y no sé si tengo a alguien adentro. Bueno. ¡Pascual! No me haga reír. ¿La comunidad de los servicios o al servicio de la comunidad, señor? Y lleve siempre algo de dinero encima. Sí. Por cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. El ladrón puede volverse más peligroso si usted no le entrega lo que él busca. Ah, pero no es dinero lo que y busca. Y bueno, pero claro. Entonces déjese robar. Claro, entonces y listo, directamente, claro, tiene razón. Dice, no suba al ascensor con desconocido. Sí. No puedo usar los ascensores porque conozco muy poca gente. Sí. 15 pisos por escalera cada vez que sube un vecino. Claro. Tengo que esperar que venga un conocido. No, no es un conocido. Tiene que tomarlo solo el ascensor. ¿Sola? Espera. Sí, espera. Mucha gente. Lo que pasa es que le puede subir uno en el trayecto también. Ah, claro, si sube un desconocido en el trayecto, ¿qué hago? Claro, que se va a bajar, él la va a perseguir. Si es chorro, la persigue. Cante. Mire, lo que no hay que hacer tampoco es dar muchos datos por teléfono, porque yo he oído decir... Sí, señor. ...que los ladrones, atención, lo que estoy diciendo, intervienen en los teléfonos de las personas, sí. Se enteran de sus conversaciones, incluso de sus conversaciones, sí, y operan en consecuencia. Pero usted dice que los ladrones trabajan en la telefónica... No, en el gobierno de la ciudad, nada más, pero... No, se suben arriba de un palo... Se suben arriba de un palo, sí, etcétera. Claro, no, ahí... mire, a mí me sucedió algo, que yo no lo quería contar. Dale. Pero a mí me intervinieron el teléfono los ladrones. Sí, se lo pincharon. Bueno, también. Me intervinieron el teléfono. ¿Pascual? ¿Pero qué le podían escuchar a usted? Discúlpeme, bueno, usted es una señora. Casualmente, yo llamé a un señor que me da inyecciones. Ah. Hola, le digo, bueno, la conversación sí, no hace falta que se la repita textualmente. No, pero por supuesto. Más o menos el sentido. Pero está bien, de entender. Era, bueno, buenas tardes, yo sí, siempre saludo. Sí, por más que sea un simple aplicador de inyecciones. Ah, vamos, es un no necesita ser médico para que yo es lo salude. Es un ser humano, señor. Sí, señor. Bueno, hola, le digo, buenas tardes. Está bien, le pidió una explicación. Mire, soy fulano tal, necesito que me den una indición. Una inyección. Le doy la dirección, mi dirección es esta y esta. No, sí, me dice el tipo, démela bien. Claro. Bueno. ¿Yo cómo llego? ¿A qué hora va a venir? ¿A tal hora? Bueno, fenómeno. Listo. Los ladrones estaban escuchando. Yo incluso sospeché porque oía algunos comentarios. Carcajadas. Yo pensé que estaba ligado. Pero los comentarios eran un poco sospechosos, como, jeje. Anota ahora. Jeje, la víctima perfecta para nuestros siniestros planes. Cuando le extiende la inyección, ahí entramos nosotros, Pero no, bueno, se apartaban del tubo. Y bueno, pero bueno, así son los ladrones. Entonces, cuando este señor salió de su casa, lo interceptaron. Sí. Y en vez de venir el tipo, vinieron ellos. Claro. Armados con todos los ingredientes, sí, señor. Sí, con todo. Le afanaron también las inyecciones. Sí. Para mejor engañarme. La coartada perfecta. Sí. No, las inyecciones. No, las inyecciones. Sí. Y yo lo estaba esperando, este hombre de las inyecciones. Claro. Naturalmente tirado en un... tirado en un canapé. Y ya me había bajado los lienzos para ir ganando tiempo. Ah, usted ya estaba preparado. Porque tampoco es cuestión de recibir al tipo. Yo, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ya le va? Ya sabemos a lo que venía. ¿Qué sé yo? ¿Qué di? ¿Qué le anda? Pero no, listo. Tipo, a mí me gusta que venga el tipo. Bueno, no diga lo que le gusta. Ponga la inyección y se vaya de una vez. Chao. Listo, chao. ¿No? Sí. Incluso le había puesto una notita. ¿En dónde se la puso? Que dice, hoy me toca la derecha. Bienvenido. Y me quedé así. Oigo. Vos sos bienvenido. Oigo que abren la puerta, que ya había dejado entreabierta. Sí. Y entra supuesto enfermero, que resultó ser un delincuente y más de uno, varios. Pero el que llevaba la voz cantante era uno. ¿Y la inyección? También. También. Entonces. De adelante. Saludé. Así, similar, buenas noches. Dice, buenas noches, nos dé Dios, dijo el tipo. U otro retruque así. Me dice el tipo, este es un asalto. Pero, lejos de poner inyecciones, sí, asalto, me dijo el tipo. Sí. Asaltamos, lo corrigió uno de cinco. Sus siniestros compinches. Entonces me ataron, así como estaba. Sí. Al canapé. Qué noche. Y robaron todo lo que yo tenía y se fueron. Sí. Y no le aplicaron. Dejaron la puerta abierta de par en par. Bueno, así ¿y esa? Así lo llaman en el barrio ahora. Claro, se empezó a amontonar gente, se ve que alguno llamó a la policía. che, si ahí hay un tipo, dígale que por lo menos grande. Por lo menos que cierre la puerta. Es como si estuviera en eso oigo una sirena. Claro. Tiene un auto y entra la policía. La policía y me dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Y ustedes qué? ¿Le explicó? Y yo dije, bueno, ahora le voy a explicar. Y explíquele rápido porque... Menos mal que no son los bomberos. Sí, esposalo, Roberto, le dijo. ¿Por qué esposalo? Ya, dice, me va a explicar en la comisaría. Sí, Pascual estaba ahí también. Y súbase los pantalones, dice. Sí, desgraciado. Y le digo, si no me saca las esposas. Claro. Claro, además digo, me desate, después me esposa, ¿qué sentido tiene? Dice, cada uno labura como labura. Claro. Ese... Cuando trabajo, trabajo, dijo Pascual. Bueno, bueno, esa fue... estuve 6 meses preso. Sí. ¿6 meses? Sí, por exhibiciones orcenas. Y sin comerla ni beberla. No, no creas. No. Qué horror, la verdad, qué experiencia. Bueno, pero sí, habrá aprendido algo de esa experiencia. Bueno, que lo que le acabo de decir a usted, que no hay que hablar por teléfono y no hay que decir cosas comprometedoras por teléfono. No. Bueno, pero algo hay que decir, de pronto le preguntan. Yo lo llamo por teléfono. Sí. Y le digo, che, ¿por qué? ¿Hola? Hola, primero. Sí. ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos encontramos hoy a la tarde? ¿Qué tenés que hacer? No te puedo decir. ¿Cómo no? Porque tengo en casa aquello que te dije. Lo tengo guardado allá donde bien sabes. Pero puedes decir no que... vayas a pensar que es dinero. No vayas a creer que tengo el dinero a disposición de cualquiera que me robe. Pero tampoco, Roberto... se te ocurra creer que mi cerradura es fácilmente vulnerable. Pero ¿qué decís? Que voy a dejar la casa sola. No. Pero no, Roberto, yo quería encontrarme con vos, como sé que cobraste ayer. A ver si... ¡No digas eso! ¡Es mentira! ¡Lo que acabo de decir es mentira! Me lo gasté todo. ¿Qué es esa voz que está ligado? Me parece que esto nos engrampamos fácil. Anotá bien la dirección. Escúchame. ¿Qué es esa voz? ¿Qué vos, Roberto? Te estoy hablando yo. Es una voz que dice... Roberto se llama el Gil. Parece que el que tiene la guita es Roberto. Anotate bien los datos, che. ¿Sos vos, Roberto, el que habla así? No, vos sos Roberto. Ah. Parece que se llaman Roberto los dos, che. Es que me lo estaba preguntando a mí mismo. Yo soy Raulito, siempre me negás. Raulito se llama el otro, ese es el que te va a tirar la dirección, en medio girón. ¿Qué es lo que dice esa misteriosa voz, Raulito? Mira, la misteriosa voz me parece que es similar a la de un chorro. Ah, No saben con quién están hablando. Disimulemos, ¿qué diga la dirección que lo habéis pactado? Raulito. A ver, Raulito, tira la dirección de Roberto, dale. Curapaligüe, 1280. ¿Anotaste? Mentira, mentira, señor ladrón. La llave está abajo del felpudo. Equivocado. Corte, buen hombre. Llamemos a la policía. Llama vos a la policía, Raulito. Comisaría 31. Sí. ¿Hablo con la 31? No, el embasante de Italia. Sí. Su hospital, inspector Osvaldo Bonesi. Escúchame, Bonesi, ¿no está Pascual? ¿Qué Pascual? Sí, le están avisando a la yuta. Me parece que este Raulito es un buchón. Hay algo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Dos niñas? Sí. Tenemos todo pinchado, nada, comisario. Oficial, ningún problema, oficial. Estamos interceptando comunicaciones acá. ¿Usted también es de la yuta? Sí, por supuesto. Bueno, Osvaldo Bonesi, oficial de Pelton. Sí, acá Romualdo. Lo que pasa es que estoy en día libre hoy, así que me tengo que dedicar a hacer unos pesos chorreando. ¿Y usted quién es? Yo soy Raulito, el amigo usted de Roberto. Usted debe ser un chorro. ¡No! Muchacho, deténgalo. ¿Pero qué deténgalo? Rápido, un móvil a Curapaligüe 270. Bueno. 1280. 1280, es lo mismo, manda otro móvil. La llave está abajo del felpudo. Osvaldo Bonesi, suboficial inspector. Ahí va Pascual, por si hay alguna mina. Pregunte por Roberto. ¡Pascual, Pascual! ¿Qué Pascual? Pausa.